Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida y obra de Rosa Carimonei Pairo. En esta biografía estaremos compartiendo una entrevista que se realizó en Historias de Quellón a Rosa Carimonei. Ella es una reconocida practicante y educadora de medicina intercultural y naturista. Y nos cuenta, entre Cailín y Quellón había abundancia de recursos del mar y educación. Mi papá se fue a vivir a Cailín porque él tenía un campo ahí, se la había comprado, pero él vino a Quellón por el tema de darle estudios a sus hijas e hijos, porque él no sabía leer, pero era muy sabio. Entonces, él no quiso que sus hijos sean así, que no aprendan, y trató siempre que viniéramos aquí a Quellón, porque había colegio hasta sexto de preparatoria y en la isla había hasta cuarto nomás. Por eso siempre trataba de venir acá, pero él iba y venía. En ese tiempo en Cailín había dos colegios, la escuela sector Yelco y la escuela sector Capilla. Las escuelas antes no tenían nombre, con solo un profesor y hombres. Nos crecimos allá, había mucho pescado, variedad de mariscos y se sembraba mucho. No toda la gente sembraba, pero la mayoría tenía muy buena siembra y de eso se alimentaban. Mi papá fue originario de Laitec. Hay una tremenda historia y yo creo que es para contarla. La historia es que mi papá fue descendiente de los Loncos de la recta provincia. Uno de los hijos de Lonco que asesinaron en esa época vino a Laitec arrancando. Otros se fueron para la Argentina. Y la mayoría de los parientes de mi papá están en Laitec. Mi abuelo paterno se llamaba Juan Carimonei y mi abuela era Candelaria Lepío. Mi mamá era de Cheter, San Antonio, poquito más allá. Creo que mi abuelo materno, Patricio Pairo, vivió siempre ahí y mi abuela, María de los Ángeles Mella Vargas, vino de la isla de Lemuy, del sector de Aldachildo. Mi papá era Juan Esteban Carimonei Lepío y mi mamá se llamaba Clorinda Pairo Mella. Él era carpintero, hacía de todos, hacía botes, hacía sus redes, hacía sus molinos, él tenía de todo. Tenía una fragua donde hacía sus herramientas, hacían los cepillos, las galopas, todo lo que era para construir las casas. Cuando el Estado empezó a dividir a la gente, a las comunidades con el tema de las tierras, mi abuelo materno tuvo problema con sus familiares y él tomó sus cosas que tenía y se fue a vivir a Inío. Tenía un chalupón. Decía mi abuela que llevaron una vaquilla, un ternero y una red, y con eso se fue a vivir para allá. Llegaron a vivir en estas casas de pesca, donde ahumaban pescado la gente que viajaba. Mi abuelo paterno hizo lo mismo en Laitec, porque cuando empezaron a dividir cada familia, iba quedando con muy poca tierra. No era lo mismo que trabajar en comunidad. Yo siento que el Estado ha hecho esto de hacernos pelear, de separarnos como familia. Entonces de ahí se fueron a Inío, y allá se conocieron mis padres. Allí nació mi primer hermano y mi hermano mayor. Después hubieron problemas, porque a mi abuelo materno lo mataron unos piratas. Lo asaltaron en un viaje, porque él juntaba pescado, madera, y venía con su chalupón a vender a Quellón acá, y de ahí volvía con harta mercadería. En un viaje de esos yendo para Quellón lo mataron como en el año 1937 o 1938. En esos años, era difícil el lugar donde lo dejaron, en una isla cerca de Inío, y lo encontraron personas, pero ellos no quisieron decir nada para no andar con problemas. Y cuando se supo que ya habían pasado muchísimos años, 20 años más o menos, ya habían muerto todos los familiares de mi abuelo. Aparte, el único hijo hombre que tuvieron lo mataron con él también. Y después de mi mamá, con su hermana, se les hizo difícil investigar en esos años. Como en 1940 se vinieron mis padres a Cailín, ya casados. Mi papá no quiso volver a Laitec porque ya no tenía espacio donde vivir con su familia. Entonces él decidió ir a Cailín y comprar un terreno. Mi abuela materna, María de los Ángeles Mella, igual se vino con mis padres. Ella murió en mis brazos en 1975. Tuve la dicha de apoyarla y cuidarla los últimos años. Y así fue la vida en Cailín. Yo viví hasta los 13 años allá y luego me fui a Punta Arenas. Tuve 5 hermanos hombres y fui la única mujer. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.